sábado de aterraya, Benjamín se fue a cobrar y junto con sus amigos se fueron a emborrachar. Benjamín llegó a su casa, su mamá lo regañó, pero Benjamín le dijo: el dinero lo gano yo. Su madre, como enojada, una maldición le echó delante de un santo Cristo que hasta la tierra tembló. Permita Dios, hijo mío, permitan todos los santos, cuando bajes a la mina te saquen hecho pedazos. Benjamín se fue a la mina y no quería trabajar, y uno de sus compañeros no lo quiso relevar. Bajó el primer escalón, el segundo se rompió, y otro de sus compañeros en un paño lo sacó. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel panteón, donde ya está Benjamín muerto por la maldición. Mi amor es como el conejo, sentido como el venado, no come, sácate viejo, ni tampoco muy trillado. Come sacatito verde, de la punta serenado. Pavo real, que eres correo, y que vas a Real del Oro. Pavo real, si te preguntan, pavo real, diles que lloro. Lagrimitas de mi sangre por una mujer que adoro. Soy como el pájaro verde que en la sombra me detengo. La palabra que me diste en el corazón la tengo, ya que no me la cumpliste, a que me la cumplas vengo. Cuando paso por tu casa, hermosa prenda querida, si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida, que yo paso por tu casa dándole gusto a la vida. Por ahí va la despedida, en el llano y lo parejo, ya me vuelvo a mi guarida, no más un recuerdo dejo. A toditos mis amigos el corrido del conejo. Ya me voy para Laredo, mi bien, te vengo a decir adiós. Ya me voy para Laredo, mi bien, te vengo a decir adiós. De allá te mando decir, mi bien, cómo se mancuernan dos. De allá te mando decir, mi bien, cómo se mancuernan dos. Sal a los campos y llora, mi bien, si tienes por quien llorar. Sal a los campos y si llora mi bien, si tienes por quien llorar. Toda la vida quisiste mi bien con dos barajas jugar. Toda la vida quisiste mi bien con dos barajas jugar. No puedes jugar con una, mi bien, y quieres jugar con dos. No puedes jugar con una, mi bien, y quieres jugar con dos. Y luego te quedas sin una y sin dos, mirando al cielo de Dios. Y luego te quedas sin una y sin dos, mirando al cielo de Dios. No me busques por vereda, mi bien, búscame por travesía. No me busques por vereda, mi bien, búscame por travesía. Allá encontrarás, si quieres, mi bien, el amor que te tenía. Allá encontrarás, si quieres, mi bien, el amor que te tenía. El amor que te tenía, mi bien, en una rama quedó. El amor que te tenía, mi bien, en una rama quedó. Vino un fuerte remolino, mi bien, rama y amor se llevó. Vino un fuerte remolino, mi bien, rama y amor se llevó. Ya me voy para Laredo, mi bien, me voy sin decirte adiós. Ya me voy para Laredo, mi bien, me voy sin decirte adiós. De allá te mando decir, mi bien, cómo se mancuernan dos. De allá te mando decir, mi bien, cómo se mancuernan dos. Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar que la mula que ensillaba ya no la vuelvo a ensillar. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. Ahí les dejo esa mulita que salió bien enseñada, puede con un solo tercio y hasta con carga cerrada. que dice amigo, no digo nada. Le voy a quitar la rienda, la jaquima y el bozal, y a echarla a su agostadero para que vaya a engordar. ¿Qué dice amigo? No digo nada. Esta mula no es de aquí, es del estado de Texas, y porque ayer no comió, no más para las orejas. ¿Qué dice amigo? No digo nada. La mula que yo ensillaba, la ensilla mi compañero. El gusto que a mí me queda es que yo la ensille primero. ¿Qué dice amigo? No digo nada. Al otro lado del río voy a sembrar mi labor, con una yunta de bueyes y un burro de sembrador. ¿Qué dice amigo? No digo nada. Aquí va la despedida mirando una amapolita. Aquí se acaban cantando los versos de la mulita. ¿Qué dice amigo? No digo nada. Levántate delgadina, ponte tu falda de seda, que nos vamos a la misa, a la ciudad de Morelia. Delgadina se paseaba de la sala a la cocina, con su vestido de seda, que su pecho le ilumina. Cuando salieron de misa, su papá le platicaba: Delgadina, hija mía, tú serás mi prenda amada. No lo quiera Dios del cielo, ni la Virgen soberana, que eso pensa para mi madre y perdición de mi alma. Júntense mis 11 criados y encierren a Delgadina. Si les pide de comer, no le den comida fina. Mamacita de mi vida, un favor te pediré, que me des un vaso de agua, que ya me muero de sed. Delgadina, hija mía, no te puedo dar el agua, si lo sabe el rey tu padre, a las dos nos quita el alma. Papacito de mi vida, un favor te estoy pidiendo, que me des un vaso de agua, tu castigo estoy sufriendo. Júntense mis 11 criados, llévenle agua Delgadina, en plato sobredorado, vaso de cristal de China. Le fueron a dar el agua, Delgadina estaba muerta, con sus bracitos cruzados y con su boquita abierta. La cama de Delgadina de ángeles está rodeada, la cama del rey su padre de demonios apretada. Delgadina está en el cielo dándole cuenta al creador, al contrario el rey su padre está con el diablo mayor. Ya con esta me despido, con la flor de clavellina. Aquí se acaban cantando versos de la Delgadina. Ya la higuera se secó, ya tiene la raíz de fuera. Ya mi chata no me quiere porque anda en la borrachera. ¡ay, qué torres tan rete altas! ¡Cómo no las tire el aire! Y el que no lo quiera creer, que vaya y vuelva a la tarde. Venderemos toro y vaca, venderemos la becerra, toditito venderemos mi vida, todito menos la tierra. Venderemos toro y vaca, venderemos la marrana, toditito venderemos mi vida, todito menos la cama. Ya no quiero que me quieras, no soy necio, ni dirijas tus miradas hacia mí. Lo que quiero para ti es el desprecio. Vive feliz como yo vivo sin ti. Ya no quiero que me quieras, no soy necio, ni dirijas tus miradas hacia mí. Lo que quiero para ti es el desprecio. Vive feliz como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura. No te fijes que lo que pasó voló. Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura. No te fijes que lo que pasó voló. Ya no quiero que te metas tú conmigo y me dejes en el mundo a vacilar. En el tiempo que te quise me engañaste. Ahora ni modo, yo ya me voy a casar. Ya no quiero que te metas tú conmigo y me dejes en el mundo a vacilar. En el tiempo que te quise me engañaste. Ahora ni modo, yo ya me voy a casar.